aunque tengamos ojos de lince para captar los ajenos. La humildad es la verdad. Los tratadistas de teología espiritual están acordes en señalar la humildad como la base de todo progreso espiritual. La autoestima y la aceptación de sí mismo constituyen la base humana de la verdadera humildad. Un sentimiento de culpa saludable lleva a la reparación, a la enmienda y a la humildad auténtica. Tiene sobrada razón la gran santa y doctora de la Iglesia Católica, Teresa de Jesús, cuando afirma que la humildad es la verdad. La humildad consiste en reconocer y aceptar todo lo bueno que uno tiene o hace, e igualmente las limitaciones, defectos, errores y pecados. Lo primero para agradecerlo a Dios de quien procede y ponerlo al servicio de los demás. Lo segundo, para abajarse, pedir perdón y arrojarse confiado en los brazos del Padre, rico en misericordia. El arrepentimiento cristiano. Permíteme añadir otra pregunta. ¿Tú mismo has sido perdonado por Dios? Si eres agradecido, tendrás que responder, sí, Dios me ha perdonado muchas veces. A la luz de los principios expuestos, un cristiano puede fomentar el arrepentimiento verdadero, condición indispensable para obtener el perdón de Dios, sin caer en los abismos de la culpabilidad malsana. Además del perdón por parte de Dios, tú y yo, y todos, también necesitamos ser perdonados muchas veces por nuestros semejantes. Entre ellos pueden estar nuestros padres, cónyuge, hermanos, hijos, educadores, amigos, jefes, compañeros o subordinados. Cuarto, sugerencias para aprender el arte de perdonarte a ti mismo. Como síntesis, te propongo estas reflexiones y estrategias prácticas que te pueden ayudar a perdonarte y superar esos sentimientos destructivos. Repasa con frecuencia estas sugerencias y llévalas a la práctica. 1. Reconoce humildemente las propias faltas y deficiencias. No ignores ni niegues tu falta, sino acepta tu responsabilidad. 2. Pide perdón sinceramente a Dios, porque es el ser infinito, digno de todo amor, a quien con todo pecado has ofendido. 3. Dios perdona y olvida. Como un padre se compadece de sus hijos, así el Señor se apiada de los que le temen. Esto lo podemos confirmar en el Salmo 103, 12, 13. 4. Dios ayuda a los que dejan de lastimarse a sí mismos. 5. Resiste la tentación de creer que los sufrimientos y enfermedades son un castigo de Dios. Esfuérzate por creer que Dios permite algunos dolores para tu propio bien. 6. Después de arrepentirte de tus faltas y pedir sinceramente el perdón a Dios, haz un propósito firme de no volver a pecar. 7. Acude al sacramento de la reconciliación. Acepta el perdón que Dios y el prójimo te brindan y ten el suficiente valor para perdonarte y aceptarte a ti mismo. 8. Perdona a los demás. 9. Ten muy presente que un remordimiento morboso puede envenenar tu vida. No permitas que la angustia se apodere de ti. No consientas pensamientos derrotistas. 10. Autoestima y confianza en ti mismo. 11. Huye de la mediocridad. Apóyate en tus propios recursos y, por sobre todo, en la ayuda de Dios, y así podrás cambiar en el futuro. Acepta tu propia persona. La autoimagen y la autoestima positiva, junto con el perdón de sí mismo, facilitan la autoaceptación, sobre la cual versará el presente capítulo. Aceptación es la actitud que reconoce el valor de una persona tal como es. consiste en reconocer lo que somos, suspendiendo cualquier juicio de valor. Aceptar no significa necesariamente gustar. Significa experimentar, sin negación ni rechazo, que un hecho es un hecho. Primero, autoaceptación, nociva o saludable. El popular escritor David Burns reconoce tres diferencias radicales entre la aceptación nociva y la saludable. Primera, en la aceptación saludable, tú reconoces que tienes deficiencias específicas, pero rechazas la idea de que eres totalmente indigno. Segunda, en una aceptación saludable, tú puedes percibir muchos errores y limitaciones, pero conservas el autorrespeto y el sentido de su valor. Tercera, una aceptación saludable facilita el cambio y el crecimiento. Aceptación nociva. Así consideramos la que precipita al individuo a uno de dos abismos contrapuestos. Por un extremo, al orgullo, es decir, al complejo de superioridad, del engreído, y por el opuesto, al autodesprecio y los complejos de inferioridad. La autoaceptación saludable es señal de madurez aceptarse tal como uno es, reconociendo tanto las cualidades como las limitaciones, los defectos y los errores. A. Aceptar los aspectos positivos. Reconoce con actitud sincera y aprecia sus potencialidades, aciertos y virtudes con la misma naturalidad con que afronta sus limitaciones, errores y defectos. B. Aceptar los aspectos negativos. Reconoce sus deficiencias, acepta esas sombras que todo ser humano padece, pero conservando un espíritu de autorrespeto como persona fundamentalmente valiosa. Razón tenía Samuel Jackson cuando decía: esforzarse con las dificultades y conquistarlas es la forma más alta de felicidad humana. Segundo, aceptarse como animal emocional. No somos tan racionales como nos lo hicieron creer algunos filósofos. Tenemos un cuerpo material y nos parecemos mucho más de lo que nos imaginamos a un animal emocional, por el insospechado y enorme influjo que la vida afectiva ejerce sobre el uso de nuestra racionalidad. Aceptar el propio cuerpo. Te conviene entonces reflexionar sobre el grado de aceptación que demuestras hacia los órganos de tu propio cuerpo y el de los demás, especialmente lo relacionado con aquellas funciones que generalmente se consideran de carácter más animal, como el hambre, la sed, la fatiga, las funciones eliminatorias, el sueño o la sexualidad. Aceptar los fenómenos emocionales. La negación negada o reprimida escapa a nuestro control consciente. Toma ahora mismo una doble decisión. Primera, me acepto integralmente tal como soy. Segunda, decido cambiar y crecer. Haz un esfuerzo por afrontar y aceptar tus emociones, aún las de carácter negativo, como la inseguridad y los miedos, la tristeza y el dolor, la envidia y los celos, las penas, la humillación, el desánimo, el abatimiento, la cobardía y tantas otras que tanto te avergüenzan a veces. Tercero, sentir no es consentir. Acéptate para cambiar y progresar. Es importante distinguir entre las reacciones emocionales espontáneas y los comportamientos deliberados, que pueden resultar profundamente benéficos o altamente peligrosos o nocivos. Ejemplo: el sentimiento de rencor no mancha la nobleza de un corazón, sino que constituye un desafío para que la generosidad triunfe sobre el orgullo herido. Apréciate como imagen de Dios. Reflexiones. No vacilo en afirmar si además de ser humano, tienes el altísimo privilegio de ser cristiano. Posees motivos muy especiales para acrecentar tu autoestima, reconciliarte contigo mismo y aceptarte plenamente. Todo hombre ha sido creado a imagen y semejanza del Creador. Tú vales más que todos los tesoros de la tierra, que todo el oro acumulado en los bancos. Es importante que realmente vivas, no como esclavo de las criaturas, sino como rey de la creación. Dotada de un alma espiritual e inmortal, la persona humana es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma. Dignidad tan alta como la filiación divina es una vocación o llamado para vivir como auténtico bautizado o bautizada y dejar atrás muchos hábitos indeseables. Apreciado oyente, has escuchado los capítulos 5, Reconcíliate contigo mismo, 6, Acepta tu propia persona, y 7, Apréciate como imagen de Dios, tomados de mi libro Quiero y puedo acrecentar mi autoestima. Para aceptarte realmente a ti mismo, tienes que aprender el arte de perdonarte a ti mismo. Parece obvio que nosotros nos perdonamos a nosotros mismos, pero a veces no es tan fácil, y encontrarás personas que viven con sentimientos de culpa que no se pueden quitar ni con medios psicológicos, ni siquiera con el sacramento de la reconciliación. Los sentimientos de culpa, sean malsanos o saludables, no son fáciles de controlar. Como síntesis y complemento de las ideas expuestas, te propongo estas reflexiones y estrategias prácticas que te pueden ayudar a perdonarte y superar esos sentimientos destructivos. Repasa con frecuencia estas sugerencias y, sobre todo, llévalas a la práctica. Primera, reconoce humildemente las propias faltas y deficiencias. Confiesa con sinceridad y con profunda humildad lo desacertada que fue tu conducta y el daño infligido a otras personas. No ignores ni niegues tu falta, sino acepta tu responsabilidad. Arrepiéntete de corazón. Pide perdón al prójimo y a Dios. Toma la firme decisión y efectiva de evitar las recaídas en el futuro. Tienes aquí una cantera de excelentes y abundantes materiales para construir la virtud de la humildad. Segunda, pide perdón sinceramente a Dios, porque es el ser infinito, digno de todo amor, a quien con todo pecado has ofendido. Esto es lo que llamamos contrición perfecta, o al menos por la fealdad de tu acción y por los castigos que has merecido. Es lo que llamamos contrición imperfecta o atrición. Aprende a perdonarte como Dios te perdona. Te ayudará a destruir y arrojar al fuego ese álbum lúgubre de errores y faltas, a tomar muy en serio el perdón generoso que tantas veces Dios te ha otorgado y que te ofrece siempre. Tercera, Dios perdona y olvida. La Biblia te habla en muchas páginas de ese Dios perdonador.